chiquitita. Déjame que yo te pueda amar, que me des una oportunidad de ser tu dueño. Quiero regalarte mi corazón, mi dulce niña. Aunque sea te pido un favor, deja que te cante esta canción y así decirte, decirte que no me enojaré si me das amor o me das un besito en la boca. Que no me enojaré, no me marcharé si tu boca me provoca. Que no me enojaré si me das amor en la boca, que no me enojaré, no me marcharé si tu boca me provoca. Sigue con ritmo y sabor. Sombras. Y así decirte, decirte que no me enojaré si me das amor o me das un besito en la boca.